pueden perder. Primero, los voy a saludar con esta voz así de ultratumba, pero igual vamos a tener nuestro conteo de la X Top Dance. Soy Daniel Peláez, hoy voy a estar acompañándolos durante esta hora con un conteo increíble mientras nos vamos preparando, porque hoy sábado, fin de semana, vamos a tener también un live con la X. Vamos con las primeras tres posiciones para entrar en lo que es nuestro conteo de hoy, mayo 9, nuestro fin de semana. Vamos con tres posiciones que yo sé que a ustedes les encanta, la posición 10, 9 y 8. Primero vamos a escuchar a Kygo, que sigue demostrando que está más presente que nunca en este 2020, y ahora se une a Sasha Sloan para su nuevo track que se llama I'll Wait, que por cierto está disponible en todas las plataformas digitales. Luego vamos a escuchar a Robin Schulz con In Your Eyes, que esto es lo más reciente del DJ y productor alemán Robin Schulz, quien inició su 2020 con música nueva para todos sus seguidores, y además lo hizo en compañía de Alida. Se trata de In Your Eyes, que está escrita por ambos artistas. Y en la posición número 8 vamos a escuchar una canción que se ha vuelto viral, y la forma como se viralizó este hit a través de las redes sociales es realmente sorprendente. Vamos a escuchar Astronomía de Vice Tone y Tony E. Son las primeras tres posiciones en la X Top Dance número 10, 9 y 8. Número 10. La X Top Dance. I'll never forget the songs we used to play. But when I put them on, the feeling never fades out my body. I'll be thinking of me. There won't be a place where you don't cross my mind, where I don't see your face in somebody. I hope you're thinking of me. People say we're fools, people say we're dumb, people say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing. They say we're too young, but they don't know a thing about us. That's what we said, 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever, it's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait.

¿Cuántos lograron transportarse 10 años, 10 años atrás, cuando Tony Iggy tenía esta canción, Astronomía, y ahora, digamos que a través de redes sociales es un viral, es una canción que se volvió súper viral, y eso hizo que lograra volver esta canción a los charts? En esta ocasión es parte del Global Dance Chart, que ingresó a la posición número 29 y hoy está ingresando a la posición número 8 de nuestro conteo de la X Top Dance en esta edición, que ustedes nos acompañan desde las 6 y hasta las 7 de la noche. Esta posición, en la posición número 8 teníamos a Vice Tone con Tony Iggy con Astronomía. Escuchábamos en la posición número 9 a Robin Schulz con In Your Eyes. Y en la posición número 10 a Kygo con I'll Wait, sonando en la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos con tres posiciones más y nos encanta que ustedes empiecen a reportar con nosotros a través de redes sociales con el numeral La X Top Dance. Traemos posiciones cada fin de semana y durante una hora tocamos los mejores tracks dance de todo el mundo. Qué bueno es que usted pueda ver nuestro listado en la página de La X, www.lax965.com. Vamos con tres posiciones más. La posición número 7, en esta ocasión, le voy a presentar no más dos por ahorita, pues para no dejarles todo así de una. Posición número 7, vamos con Fisher, con esta canción que se llama Freaks. Esta posición baja, este DJ ya ha tenido previamente dos excelentes singles monstruosos, así que tenía la vara muy alta para esta nueva entrega y así lo ha conseguido. Se trata de Fisher, el DJ y productor australiano que llega con Freaks. Recordemos que este productor ya ha pasado por el número uno, tanto en la lista de canciones de Dance Club de Billboard, como en la lista de hits de clubs australianos. Yo 2019, You Little Beauty, pues también hizo parte de los éxitos de Billboard. Está ahora en la posición número 7. En la posición número 6, un éxito que a ustedes les encanta, que es de Doja Cat, se llama Say So, y es que TikTok es una de las plataformas más virales del momento y también catapulta a muchos artistas que rápidamente se están viralizando, como esta canción de Doja Cat que se llama Say So. Posición número 7, posición número 6 en la X Top Dance. Número 7, la X Top Dance. Shoes come off and freaks come out. La X Top Dance. Shoes come off and freaks come out. Top Dance. Más importantes que tenemos por estos días en el mundo. Aquí está Doja Cat. Say so. Acompañándonos en la X Top Dance. La X Top Dance. Y sin duda, pues esta rapera, compositora y productora de Los Ángeles, pues conquistó YouTube en el 2018, ya hace 2 años, con un sencillo que se titulaba Mu. Y luego la empezamos a ver con éxitos como Candy, Jeezy y ahora esta que es Say So. Y sin duda ya acumula entre todas más de 13 millones de videos hechos por los usuarios de TikTok, que es una aplicación que está catapultando y está lanzando a muchos artistas a muy buenos listados. Y es que usted sabe el poder que tiene las redes sociales. Estamos en la X Top Dance. Ahora es momento de un recomendado, así que prepárese. La X Top Dance. Vamos a empezar con nuestro primer recomendado de la noche, 621. En esta ocasión, pues después de lograr la atención del mundo con un éxito llamado Ride It, el productor y DJ Regard pues está listo para dar el siguiente paso y lo hace en esta ocasión de la mano de la británica Ryan. Su nueva canción juntos se llama Secrets y están disponibles en las plataformas digitales. La increíble y apetecida voz de esta artista británica se fusiona perfecto con un riff de bajo funky que enmarca todo este track y usted tiene que sentirlo. Incluso Ricard afirma que ha estado muy emocionado de trabajar con ella y que espera que todo el mundo ame este éxito que es Secrets, tanto como desde ya ellos lo están haciendo desde este momento. Así que es nuestro primer recomendado de la noche. Aquí está Ricard con Secrets en la X Top Dance. Luego les voy a presentar dos posiciones más. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Es el poder que tiene la música. Juntos ahí estaba nuestro primer recomendado de la noche, DJ Regard con Secrets, sonando en la X Top Dance. Los estamos acompañando hasta las 7 de la noche y qué bueno es que ustedes se reporten a través de redes sociales con el numeral la X Top Dance mientras les llevamos estos éxitos dance de todo el mundo hasta sus casas a través de la X96.5. Recuerden que hoy vamos a tener un en vivo, vamos a tener un Instagram Live desde las 7 de la noche para que ustedes no se lo vayan a perder. Y tenemos un invitado muy especial, que es el doctor José Antonio Valencia. Vamos a estar hablando acerca de la alimentación en tiempos de cuarentena. Quizás de pronto el encierro nos haga estresar un poquito y nos haga comer más de lo normal. Pero vamos a estar hablando de muchos tips de buena alimentación para que ustedes no se lo vayan a perder. 7 en punto de la noche. Terminamos la X Top Dance y vamos de una vez a nuestro Instagram, @lax965. Ahí los vamos a estar acompañando. Si les gustaron nuestros recomendados, llevamos solo uno por el momento, pues pueden también comentarlo a través de redes sociales, @lax965. Vamos con más canciones en la X Top Dance. En esta ocasión nos vamos a ir con la posición número 5 y la posición número 4. Llegamos a la mitad de nuestro conteo. En esta ocasión vamos a escuchar a un sueco, en esta ocasión es Kygo, que ha dado un nuevo paso en la música, liberando en YouTube y plataformas musicales un nuevo sencillo. Esta vez viene de la mano de dos artistas más, viene de la mano de Sara Larson y el rapero Tyga, juntos en Like It Is, y respaldado también por un video que a la fecha cuenta con más de 6.800.000 visitas, siendo este el primer sencillo de su tercera producción que aún no tiene fecha de publicación. Y como otros famosos, pues han hecho alguna vez, el DJ en esta ocasión, Kygo, pues retiró todas las fotos de sus redes sociales y solo siguió a Tyga y a Sara Larson y compartió contenido de la canción. En esta ocasión sube de posición, llega a la posición número 5 con Like It Is, Kygo, Sara Larson y Tyga. Y en la posición número 4 volvemos a escuchar a nuestro DJ Regard. En esta ocasión nos acompaña con Ride It, y es que retomar canciones, éxitos y convertirlas en hits para las pistas de baile siempre ha sido una buena forma de no solamente refrescar muy buenas canciones en otros géneros, sino también de perpetuar lo que es la buena música. En el caso de este track que muchos escuchamos por primera vez hace 12 años en el 2008 de la mano de otros artistas, pues ahora regresa a los listados de la mano del DJ Regard con Ride It, y que suena en la X Top Dance. Tenemos nuevas posiciones, posición número 5 y posición número 4. Número 5, la X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you walk on, but you die on. Now delete my number from your phone, but you whoa-oh-oh. You gotta go, oh-oh-oh. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own. I call it make-believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I could tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. We be right back tomorrow night. Yeah, it's life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you're still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. La X Top Dance. Estaba el DJ Regard con Ride It, tocando la posición número 4, que pierde una posición durante el conteo de esta semana, pero ya completamente 8 semanas con nosotros, y eso está muy bien. La verdad es que la posición número 4, perfecta para el DJ Regard con Ride It, sonando en la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos con nuestro segundo recomendado de la noche. En esta ocasión nos vamos directamente a Holanda. Y es que Armin van Buuren en esta ocasión decide estrenar. Es un éxito que está recién estrenado. Se llama All on Me. En esta ocasión decide llamar a un productor, Brennan Hart, y la voz de un cantante sueco que se llama Andreas Mo. El DJ, pues en este momento está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera, y uno de los más prolíficos. Y su séptimo álbum de estudio, Balance, pues puso fin a 4 años de silencio el año pasado y contó con distintas colaboraciones como Neo, Sound Martin, Above and Beyond. En esta ocasión tenemos a Armin van Buuren con nuestro segundo recomendado, que se llama All on Me, en la X Top Dance. Y espero que se lo disfruten tanto como lo estoy haciendo yo. Recomendado en la X Top Dance. think the thought if it's real or not. I've seen it when your heart's been open to someone who's broken. Let me take some weight off of you. When you're tired of living like you're not forgiven, let me share that burden with you. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Segundo recomendado de la noche en la X Top Dance. Ya tuvimos el primero, que era Regard con Secrets, y nuestro segundo recomendado de la noche es Armin Van Buuren con All On Me, sonando en la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos con más posiciones en esta noche. Recuerden que hoy a las 7 de la noche vamos a tener un Instagram Live. Los invitamos a que se conecten. Apenas termine la X Top Dance, ustedes pueden conectarse con nosotros en Instagram, @la X965. Vamos a tener a un doctor invitado que nos va a estar dando algunos tips para, no sé, disfrutar de pronto de la comida que tenemos durante estos días de encierro, en cuarentena, sin que de pronto vamos a pasarnos de kilitos, porque sí, sabemos que todos tenemos espejo en casa, pero pues tenemos que evitar esos kilitos de más que tenemos en nuestro cuerpo y evitar aumentarlos. Así que hoy, 7:00 de la noche, en nuestro Instagram Live, vamos a estar con nuestro super doctor, que nos va a estar dando algunos consejos de nutrición, y los invitamos, es gratis, para que se conecten con nosotros. Vamos llegando casi al final de nuestro conteo de la X Top Dance, y qué bueno es que ustedes puedan también escucharlo durante toda la semana. Está en nuestra página web www.lax965.com. Ahí tenemos nuestro conteo de la X Top Dance y nuestro conteo de las 20 de la X, para que ustedes los lleven 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahorita que están en casita, pues nos lleven ahí en casa con la X. La X Top Dance. Vamos con la posición número 3. Sin duda, Australia es el lugar de donde proviene nuestro invitado de hoy. Ya hemos tenido varios de sus tracks presentes en nuestro conteo de la X Top Dance y como parte de nuestros recomendados. Sin duda, este 2020 llegó con demasiada inspiración para él, y este es su nuevo sencillo que sube de posición y llega a la posición número 3. Es Wanna Go Dancing, que se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Estamos hablando del DJ y productor Paul Nicholas Fisher, mejor conocido en el mundo de la música electrónica simplemente como Fisher, y su nuevo track, que llega luego de que lanzara Freaks, que también hace parte de nuestro conteo. Así se completa su nuevo EP, con el que pretende también convertirse en todo un hit, como lo ha hecho con sus anteriores tracks como Losing It, Ya Quieren, You Little Beauty, track con el que ganó también Mejor Canción Electrónica en los premios International Dance Music Awards. Con la cancelación de todos sus shows pendientes en Australia, pues debido a la pandemia, sabemos que este músico pues ha tenido también mucho éxito a través de las plataformas, y Fisher se ha enfocado muchísimo a trabajar en su música durante esta temporada. Por eso tiene la oportunidad de estar en la posición número 3 con Wanna Go Dance. Pasamos a la posición número 2. En esta ocasión tenemos a Topic junto a Ace Vensel. Pronto vía Topic, pues desde hace algún tiempo goza de muy buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Sus más recientes hits, o el más reciente, es Breaking Me, que viene de la mano de A7s en las voces, y vamos a tenerlo en la posición número 2, que llega gracias a Universal Music con un enigmático sonido. Tiene una tremenda línea de bajo y sintetizadores y una tendencia hacia el Tropical House que la hace perfecta para algunos festivales y pistas de baile. Pues este track viene a ser su sexto sencillo, pero en la posición número 2 de nuestro conteo. Posición número 3, posición número 2, tenemos a Fisher con Wanna Go Dancing. En la posición número 2 vamos a tener Breaking Me. Estamos en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out there soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. Singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me. Ahí estaba Topic pisando ya la posición número 2. Estamos a solo una posición de llegar a la más importante de la X Top Dance. Hemos tenido un recorrido increíble por distintas canciones. Tuvimos la lamentable baja de Born to Love, que salió de nuestro conteo de la X Top Dance, pero que le dio paso a una canción que es viral, que está en el momento y que vuelve a los listados dance después de 10 años de haber sido lanzada. Hemos pasado por DJs como Kygo en la posición 10 con I'll Wait, Robin Schulz en el 9 con In Your Eyes, Vice Tongue con Tony Iggy en el 8 con Astronomía, Fisher en el 7 con Freaks, Doja Cat en el 6 con Say So, en el 5 estaba otra vez Kygo con Zara Larsson y Tyga con Likes, Like It Is. Y en la posición número 4 teníamos ahí al DJ Regard con Ride It. Y teníamos estas dos posiciones que estábamos escuchando, Fisher con Wanna Go Dancing, y en la posición número 2 estaba Topic con Breaking Me. Es hora de nuestro último recomendado en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Si les ha gustado nuestros recomendados, pueden encontrarlos también en nuestra página web www.lax965.com. Oliver Heldens también anda estrenando una nueva canción, se trata de Details, siendo el tercero que lanza este año. El artista británico Boy Matthews es el encargado de ponerle en esta ocasión voz a este track, que mantiene una esencia house característica del Rey del Future y juega con algunos sonidos propios del pop, dando como resultado un track bastante melódico. Y yo les aseguro algo, es pegajoso. Su hit más reciente junto a Ritone y la cantante Vulad, Turn Me On, ha conseguido ya 170 millones de reproducciones a nivel mundial. Pues en esta ocasión tenemos en nuestro último recomendado de la noche a Oliver Heldens junto a Boy Matthews con Details. Through the weekend, she got her own lane. Roll like the 4-5, chasing the dollar sign, like no one I ever seen. She my Wonder Woman. So I say, take a second, take it slow. But she just wanna keep control all the time. I say, lay it back, get comfortable. I let her know, I let her know. Don't worry about the details, baby, take your time. I got you tonight. Don't you worry about the details. I know what you like, put your hand in mine. Don't you worry about the details. Details. Don't you worry about the details. Details. Don't you worry about the. She like the fast life. Don't let it pass by. Keep me on my toes, like no one I ever known. The highlight in every move. She fight for you, never lose. And that's why I love her so. Take a second, take it slow. Take it slow. Cause she just wanna keep control all the time. I say lay back and comfortable. I let her know. Take your time, I got you tonight. Don't you worry about the details. I know what you like, put your hand in mine. Don't you worry about the details. Details. Don't you worry about the details. Oliver Heldens con Boy Matthews. Esto es Details en nuestro último recomendado de la noche de la X Top Dance. Recuerden que nuestros recomendados están en nuestra página web www.lax965.com. Ahí les dejamos nuestro artículo de recomendados de la X Top Dance y ahí también pueden encontrar en una de nuestras secciones el listado completo de esta edición de mayo 9 del 2020, en el mes número 5 que tenemos este nuevo conteo de la X Top Dance. Nos encanta que ustedes nos acompañen cada noche y que ustedes puedan disfrutar de cada una de estas canciones que le dan la vuelta al mundo y que aterrizan en este lado del continente, en Sudamérica, y que tocan las fibras de todos ustedes, los caleños. Y qué bueno es que vamos también seguir revisando muchísimos listados y viendo el crecimiento de todos estos artistas. Llegamos a la posición número 1. Es el momento de conocer cuál es el número 1 de nuestro conteo. Y es que este artista viene de New York, viene desde New York. 2 millones de reproducciones en Spotify respaldan todo el éxito que fue la versión original de este track titulado Roses en 2016. Carlos St. John, también conocido como Ghetto Lenny, nació en Brooklyn y el hip hop ha sido siempre su inspiración gracias a su hermano mayor. Este hombre canta, compone, produce, toca la guitarra y en esta ocasión el productor ruso Iman Beck ha retomado esta canción y hay un resultado increíble con St. John en su canción Roses. Estoy feliz de haberlos podido acompañar en esta noche de sábado, 6:55 de la noche. Estamos todos en casa con la X. Ahorita ya en 5 minuticos los esperamos en nuestro Instagram Live @lax965 para que ustedes no se vayan a perder nuestro live con el Dr. José. Vamos a tener muchas recomendaciones de alimentación, así que allá los esperamos en nuestro Instagram Live. Los dejamos con la posición número 1 de nuestro conteo de la X Top Dance. Aquí está St. John con Roses. Número 1. La X Top Dance.